noches, señores y caballeras, amigas y amigos de Radio Dignidad y Ciudad Cordura. Emitimos desde el 103.2 de Córdoba y hemos añadido al programa de hoy estos 5 minutitos de comienzo de Última Hora. El juez José Luis Rodríguez Laín del juzgado de instrucción número 4 de Córdoba dicta un auto dando un mes para desalojar nuestra sede, el Colegio Rey Heredia, junto a la Torre de la Calahorra. Durante los últimos 6 meses, desde el 5 de octubre, los miembros de Acampada Dignidad entraron en el edificio, lo limpiaron de escombros, de ratas, lo pintaron, crearon un sitio agradable, limpio y abierto a todas las personas cordobeses y visitantes. Esas obras de electricidad, pintura, humedades y demás reparaciones le habrán salido gratuitas al ayuntamiento y muy caras hubieran sido a todos los contribuyentes, pero los ciudadanos lo hicieron gratis. ¿Y qué hizo el ayuntamiento a cambio? ¿Les dio las gracias? No, señores, cortó las tuberías de agua al edificio para echarlos de allí y dictó orden de desalojo. Muy bien, ayuntamiento, enhorabuena. Yo también te quiero. El Colegio Rey Heredia no solo da de comer a más de 100 personas diariamente, además cuenta con una serie de actividades como talleres de guitarra, de alemán, de inglés, todas ellas gratuitas, de punto, de alfabetización, clases de apoyo a alumnos de primaria y secundaria, informática, sesiones de información sociolaboral, una estupenda biblioteca en crecimiento a la que yo mismo y muchos hemos cedido libros que se están catalogando de manera profesional y se dan en préstamo. Servicio de ludoteca, encuentros semanales para gente en paro que necesita ese apoyo, que se están suicidando las personas, señores, que allí discuten sus dificultades y hacen contacto para sentirse otra vez útiles a la sociedad, reuniones de stop desahucios, yayoflautas, 15M, colectivos vecinales, madres de los barrios, jornadas de yoga, ecologismo, escritura creativa, fotografía, exposiciones de pintura y, por supuesto, esta radio pública, Radio Dignidad, en el 103.2 de la FM, emitiendo también en internet con contenidos muy variados y el informativo, el nuevo informativo de las 8. Y yo, aquí en Ciudad Cordura, Miguel Ángel y Miguel Ángel, nos preguntamos qué organismo público podría haber creado tanta solidaridad y trabajo en equipo como el que existe hoy y cuando entras por las puertas del Colegio Rey Heredia. Y respondemos, ninguno, porque los organismos públicos no hacen estas cosas. Allá donde la ley se aplica, la justicia llora. El magistrado José Luis Rodríguez Laín explica que podría imputar por delito de usurpación y ocupación de un inmueble sin autorización. No importa nada que el edificio estuviese abandonado, lleno de ratas, que su situación legal fuese una nebulosa jurídica. La ley afirma que la Acampada Dignidad ha cometido el robo de este inmueble a pesar de todo. No desalojar constituiría un delito de desobediencia y el juez nos acusaría por la vía judicial. Acampada Dignidad ha dicho que agotará todas las vías, aunque acatará la decisión judicial. Finalmente se hará una resistencia pasiva, pero sin problemas, nos iremos a otro sitio. Pero es lamentable, aquí en Ciudad Cordura pensamos que es lamentable que las decisiones judiciales parecen a veces tomarse en otro planeta. Decisiones insensibles a dejar familias en la calle como en la Corral Autopía de Sevilla o destruir este comedor que alimenta a 100 personas a diario. ¿Pero es que quieren provocar un nuevo Gamonal? ¿Es que no se dan cuenta de la situación en la que estamos en este país? ¿Qué rápidas van las decisiones judiciales para el pueblo? Y qué lento el asunto de las naves de Rafael Gómez Sandocán, rico joyero, constructor de 40.000 metros de naves ilegales a la falda de Medina Zahara y condenado por cohecho y con multas de 24 millones impagadas, pero sin embargo sentado en el ayuntamiento y apoyando las políticas de José Antonio Nieto. ¿Y cómo tiene José Antonio Nieto el Centro de Creación Contemporánea C4? En abandono. ¿Y cómo está el centro de recepción de visitantes al otro lado del puente junto al Arco del Triunfo? Vacío. ¿Hay motivo entonces para desalojar con tanta prisa el Colegio Rey Heredia? ¿Es que nuestro ayuntamientito necesita un edificio? Quizás que el alcalde Nieto quiere crear un área turística echando a los ciudadanos del entorno de la mezquita, igual que quería expulsar a los comerciantes de la corredera. ¿Es que José Antonio Nieto quiere construir una ciudad de escaparate al turismo, pero sin ciudadanos? ¿Es este el proyecto urbanístico en torno a la Calahorra? ¿Una maqueta? ¿La zona noble del ayuntamiento? Hoy nos avergonzamos de este alcalde que suspende en cultura, que eliminó el Festival de Cine Instantáneo y convierte mi ciudad lentamente en una procesión medieval, excluyendo a todos los demás. Es que el mayor movimiento vecinal en esta ciudad son las cofradías y las hermandades de Semana Santa, por favor. Quizá nos echarán, pero vamos a reclamar cordura y vamos a resistir con dignidad. Allá ayer más de 500 personas nos reuníamos en el Colegio Rey Heredia y allí Miguel Ángel y Miguel Ángel, Ciudad, Cordura, hemos estado. Horas de trabajo de mucha gente, testimonios de colectivos, de la radio, de las huertas, gente en paro, profesores, mujeres y hombres, niñas y niños, abuelas y abuelos, muchísimas bicicletas, personas de partidos, políticos y sindicatos, pero a título personal, todos escuchándose con respeto, momentos emocionantes de dolor e impotencia por el desprecio de nuestros propios gobernantes, de nuestro propio ayuntamiento y sus ocultas intenciones. Muchas propuestas y una nueva cita, el próximo viernes 11 de abril a las 8 de la tarde. Venga al Colegio Rey Heredia el viernes a las 8 de la tarde, un verdadero centro cívico que necesita todos los apoyos visibles. Sigue, mientras tanto, las noticias en www.orillaizquierda.org y no dejes de escuchar Radio Dignidad y Ciudad Cordura. ¡Ciudad Cordura! Ya es primavera en Radio Dignidad. Y por fin Andalucía, reina de la morería, cuando sale a la calle a bailar. ¡Vaya! ¡Mueve tu cucú! ¡Mueve tu cucú! ¡Cocorro, cocó! Vuestros culos, culos, culos. Culo, cucu, culo. Ciudad Cordura, con la vida por delante y por detrás. Ya no es invierno. Que nadie se confunda por la música de fondo, el gran Vivaldi, porque no, ya no es invierno. La primavera ha llegado y me ofrece su mejor sonrisa. Y ese tío que no apaga el móvil. Estoy recobrando las fuerzas, estoy tratando de olvidar, estoy, bueno, pues olvidando que la lluvia eterna de París y Roma quedó ya muy atrás. El dolor en las orejas por el frío de la mañana también quedó atrás. El dolor en los dedos al recoger cada caca de perro también quedó atrás. Estoy tratando de olvidar el invierno infierno. Pero ese tío no apaga el móvil y pierdo la concentración. Es primavera. Viene Perséfone y me enseña una teta. Las niñas bonitas me enseñan las piernas. La hermana del Johnny me enseña el ombligo. Las niñas bonitas no tienen dinero. Los niños bonitos tampoco. Y los niños mayores no tienen trabajo. Pero sí que tienen hipotecas. Pero ya ha salido el sol y trato de olvidarlo todo. Eso sí, ese tío sigue sin apagar el móvil. Intento dejarme llevar, que el sol me dé en la cara, pero es que no puedo. Estoy demasiado pendiente de las lucecitas que salen del móvil del tío que está sentado a mi lado. Estamos en un cine. En la pantalla de enfrente se suceden imágenes bucólicas. En la pantalla del móvil de ese tío se suceden lucecitas y más lucecitas. ¿Es el hombre luciérnaga ese tío? ¿Es el hombre luciérnaga este hijo de... ¿este hijo de iPod? ¿Este hijo de Nokia? ¿Este hijo de Samsung? ¿Este hijo de Siemens? En la pantalla de enfrente una actriz francesa. Emana luz. Emana luz como el jodido móvil de este tío. ¿Lo piensa pagar algún día? ¿Ese hijo de Siemens? ¿Ese hijo de Samsung? ¿Ese hijo de Nokia? ¿Ese hijo de iPod? Yo debo ser un poco cortito, un poco tonto, porque hay cosas que no entiendo. No entiendo, por ejemplo, que alguien se meta en un cine o en un teatro y que no le interese lo que ahí se le está ofreciendo. las sagradas salas de los cines y los teatros? Si no le interesa, si lo que le interesa es lo que le está diciendo su maquinita de luces, ¿por qué no se va al vestíbulo? ¿O a la calle? ¿O a su puta casa? Es más, ¿por qué no se va del mundo? ¿Por qué no se suicida? Ese hijo de iPod, ese hijo de Nokia, ese hijo de Samsung, ese hijo de Siemens, ese hijo de Orange. Yo, como soy un poco tonto, un poco cortito, insisto, no entiendo que alguien no pueda apartarse de su maquinita de luces durante tan solo un par de horas. La verdad, no lo entiendo. No entiendo que necesite saber todo el tiempo lo que sus amiguitos tontitos están diciéndole, o esa foto tan graciosa que alguien colgó, o ese vídeo del perro que baila, o ese chiste que alguien dijo en la tele anoche en prime time. Señores que no pueden apagar sus móviles cuando entran a un cine o a un teatro. Señoras que no pueden apagar sus móviles nunca. Métanse sus jodidos móviles por sus jodidos culos. A veces tengo instintos de psycho killer. A veces tengo sueños húmedos en los que litros de sangre brotan de vuestros móviles. ¡Ay, si tuviera un botón para apagaros! Si pudiera huir, encontrar una isla sin cobertura y sin vosotros. Si tuviera un programa de radio. ¡Ay, si tuviera un programa de radio! Os diría a todos los que no sabéis apagar vuestros malditos móviles, os diría que sois gilipollas, si tuviera un programa de radio, pero no lo voy a decir. Gilipollas. ¿Le sonará esta Semana Santa el móvil a los costaleros? Es más, ¿contestarán cuando les suene? ¿Tiene móvil la Virgen? ¿Contestará el móvil la Encarnación si la llamo en plena procesión? ¿Guarda el esparraguero un smartphone en su pelo? ¿A qué mundo absurdo hemos ido a parar? La primavera ha llegado y otro año más, no me dejaréis disfrutarla, porque he desarrollado e incubado un nuevo tipo de alergia. Alergia al soplapollismo, a la soplapollez. Hay una nueva enfermedad que se contagia por el aire. Se llama tú eres idiota. Se llama tú eres tonto o has comido mierda. Se llama no apago el móvil porque soy tontito. Sus síntomas son sencillísimos, se reconocen enseguida. El enfermo suele responder al siguiente perfil. Persona tonta del culo dentro de un cine o un teatro tecleando su aparatito luminoso sin hacer ni puñetero caso a la peli o a la obra representada. Samsung, Samsung eres en verdad, señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu Nokia. Mi iPad os dejo, mi iPad os doy. El iPad nuestro de cada día. Que el Señor bendiga nuestros smartphones, hijos del Siemens, hijos de Samsung, hijos de Nokia, hijos de iPod, hijos de puta. Me encanta la primavera, pero a veces te mataría. Buenas noches, Miguel Ángel. ¿No te sientes algunas veces un poco psycho killer como los Talking Heads? Algunas veces sí, la verdad que sí. Esta fiebre de los móviles es algo que nos deja un poco psycho killer a muchos de nosotros, incluso muchos de nosotros que también usamos móvil, porque no lo voy a evitar, yo tengo móvil, pero no lo enciendo en el cine, eso no se me ocurre. Ay, el móvil, ese arma arrojadiza, ese... esa arma blanca, arma negra, esa porquería. Say something once, why say it again? Psycho killer. Esa explosión de gilipollez. Como este programa, amigo, que hoy te acompaña, Ciudad Cordura en Radio Dignidad, para todos vosotros, niños, niñas, viejos y viejas. Psycho killer, es que sí. Para mi hermana, para tu hermana, para tu madre, para mi padre, para todos. Pero muy en especial para ese taxista amigo que a estas horas de la noche conduce solitario tu taxi hacia ninguna parte. Para ese camionero buscando ese club de carretera perfecto y nunca lo encuentra. Miguel, tengo que decirte que se me está acabando la batería del móvil. Gracias a Dios. Samsung eres en verdad, señor. Samsung, Samsung, santo es el señor. A mí el móvil me dice, el móvil me indica siempre cuando tengo que cargarlo. Facebook identifica las caras de todos mis amigos e incluso me dice cuántas veces puedo cambiar o no puedo cambiar de nombre. Y el otro día mi tostadora habló conmigo. Sí, señor, a mí me sirve para darme la hora y poco más. Pero sabes una cosa muy curiosa, y es que esta canción, Psycho Killer, de Talking Heads, que tiene una versión como esta, la que escuchábamos antes, que se incluyó en la película Salvajes, una película de Oliver Stone, una peli muy salvaje, tiene una letra curiosa, y es que no está demasiado descaminada con lo que acabamos de comentar sobre los móviles y sobre la soplapollez reinante en nuestra sociedad. Parece que no puedo hacer frente a los hechos, estoy tenso y nervioso y no puedo descansar, no puedo dormir porque mi cama está en llamas. No me toques que soy un hilo de carne y hueso. Psycho killer. ¿Qué es esto? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa. Mucho mejor. Corre, corre, corre. Corre lejos. Oh yeah. Inicias una conversación que ni siquiera puede terminar. Estás hablando mucho, pero no estás diciendo nada. ¿A qué me sonará eso? Cuando no tengo nada que decir, mis labios se callan. Una vez, ¿por qué decirlo todo otra vez? Psycho killer. ¿Qué es esto? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa. Corre, corre, corre muy lejos, Psycho Killer. Corre muy lejos. Lo que hice esta tarde, lo que dijo esa noche, al darse cuenta de mi esperanza. Estamos ciegos. quedamos ciegos por la coronita que nos acabamos de tomar y por muchas otras cosas. Odio a la gente cuando no están educados. Y hago hincapié en esta frase: odio a la gente cuando no están educados. Psycho Killer, ¿qué es esto? Corre, corre, corre, Psycho Killer. Miguel, ¿no sabrás cómo ha quedado el Córdoba, por casualidad? Pues fíjate que no, oye. Es raro, ¿eh? Es raro en mí, pero no lo sé. Y dicho esto, es un gran momento para escuchar a Antonio. Nuestro querido Antonio que nos trae la primavera. Antonio Vivaldi. No es Antoine, porque no es francés. Sí, aunque... pero fue Antoine durante un tiempo, porque acuérdate que estuvo también en aquel piso de Montparnasse. Madre mía, qué recuerdos. Estuvo, qué fiestas, qué noches. Estuvo con nosotros, bebiendo absenta y... qué sudores. Y a veces era él el que tenía que ir a por la baguette cuando Igor el mayordomo estaba enfermo e indispuesto. Igor, te dijimos que no bebieras eso. La primavera ha llegado, hace ya tiempo, eso sí, pero ha llegado, aunque este año ha sido un poco raro con tanta lluvia y tanta maldición. No está claro si la primavera ha llegado o está llegando progresivamente, un día llega, al otro se va, no está muy segura, y es que en este país en crisis no está claro que quiera nadie venir, ni la primavera siquiera. ¿Sabes que Vivaldi era también un perdedor, de esos que a mí me gustan? Vivaldi. Por eso suena ganador, suena viva, Vivaldi, viva, Vivaldi. Pues Vivaldi tuvo su momento, pero así sobre el 1700 así empezó ya a perder toda su popularidad, y le ocurrió como ocurre ahora con la estrella mediática de nuestros tiempos de ahora, pues más o menos parecido. La gente se cansó de él, se puso de moda otra cosa y cayó en el olvido más profundo. Los gustos de las cortes europeas dejaron de un lado el estilo barroco veneciano, y él, que había sido el compositor más importante de Europa de su época, pues quedó como desfasado y nada, pasó de moda. ¿Quién lo hubiera dicho que hasta Vivaldi podría pasar de moda? Que luego las modas siempre vuelven, ¿no? Pues sí. A Vivaldi lo llamaban el cura rojo, porque era porque tenía el pelo de color rojo y porque era cura. Era evidentemente. Cura. Pero era un cura muy raro, porque no ejercía. Era rarito. ¿Era como Andrés Pajares? Imagino que algo parecido, si Andrés Pajares hubiera vivido en el 1700. Cuéntanos, no nos dejes con la palabra en la boca. Pues nada, que... ¿Qué estás pensando? Al final de su vida, Vivaldi pues ya decidió, para ya pasar sus últimos días, se fue a Viena en busca de recuperar su fama, que la había perdido totalmente en Venecia. Pero allí lo único que hizo en Viena fue morirse. Morirse en condiciones de pobreza absolutamente extrema. Y como un perdedor de los que a ti y a mí nos gustan tanto, de esos que pasaban por aquel piso de Montparnasse, pasaban uno detrás de otro y venían a contarnos sus penas y a vivir de la decadencia de nuestro apartamento. Sí, siempre ocurre lo mismo. En Roma no hay amor, en York no venden jamón, y en Viena no venden papel. No venden barras de pan. Barras de pan. Pues sí, amigo. ¿Qué nos tienes preparado tú hoy? Porque ¿de qué va a ir el programa de hoy? ¿Va a ir de algo o ni sí, siquiera? Sí, o no sé. Bueno, esto va de la primavera. que la sangre altera y... Pero la primavera, tú sabes que está viniendo con chubascos y no me resisto a retomar algún tema medio francés, medio italiano, entroncando con la lluvia también, todos esos temas que no nos abandonan y que se me quedaron un poco en el tintero también la semana pasada. Y es una, bueno, es Georges Brassens. Quiero hablarte de Georges Brassens y me parece muy interesante toda esta gente que lo versionearon. Jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Sí, señor, grandísimo Brassens. ¿A ti también te gusta, verdad, Miguel? A mí me encanta, sobre todo porque casi prácticamente me lo has presentado tú. Un colega que, digamos que fuiste tú el que lo trajo por primera vez ahí a nuestro apartamento de Montparnasse. Sí, señor. Y a partir de ahí se ha quedado en nuestro programa y con nosotros. ¿Sabía que Gabriel García Márquez conoció a Georges Brassens, por ejemplo? No, no lo sabía. Fíjate, Gabriel García Márquez dejó escrito, esto se lo encontré en la prensa, en internet. Dice, era un oso tierno, con los ojos más tristes que he visto nunca y un instinto poético que no se detenía ante nada. Era imposible saber si llorábamos por la belleza de sus canciones o por la compasión que nos suscitaba la soledad de un hombre hecho para vivir en otro tiempo. Así hablaba Gabriel García Márquez de Georges Brassens. Georges Brassens nació en Sète en 1921 y se murió 60 años después con orden de ser enterrado en la playa de Sète, en una localidad de Montpellier, en Francia. Y se me van, es que el acento de Montparnasse es así. Tranquilízate que yo... Te confieso que todavía no he aprendido a decir Simone de Beauvoir. Curiosamente, en las mismas mesas donde Simone de Beauvoir con su compañero, ¿cómo se llamaba? Jean-Paul Sartre. Exactamente, pues allí, en esas mismas mesas de algunos cafés franceses, un dibujante de cómics y también escritor francés, Joan Sfar, publicó en enero de 2013 un cómic que era realmente el catálogo de la exposición, una exposición que se hizo sobre Georges Brassens para conmemorar un montón de canciones, un ídolo de la canción francesa. Ya sabéis que Georges Brassens representó una época dorada de la que se llama la chanson, junto a Ferré, George Moustaki, Serge Gainsbourg, Jacques Brel y otros cantautores. Entonces se hizo esta exposición en Francia y le tocó a este hombre, Joan Sfar, dirigir la exposición y como catálogo dibujó su propio cómic ilustrado por él mismo, pero quiso un poco también desmitificar, algo que a ti también te gusta, siempre nos lo dice Miguel Ángel, y Joan Sfar intentó desmitificar a Yor Brassan. Encontró que hablando con su familia le pasaron maletas completas de materiales de Yor Brassan. Si quieres puedes meter la siguiente que teníamos del temporal, una versión italiana. No, a mí no me lo digas, díselo a Nacho Cano, que está ahí despistadillo un poco. Nacho, hay que darle un toque. Pues esta es una canción en milanés, de hecho no se entiende casi nada de lo que se dice. Mira, súbele un poquito que escuchemos las palabras. Tomas el pie mi son taleger, perché il mio grande amore che ho avuto fino adesso, seguo de pessince, le rivaggio del cielo. Di che l'era brutte neger, l'era al mes de novembre, una sera de quei che trunava, pioveva cui saet in ciel. La mia visina la messo. Oye, de entre toda esa gente que han nombrado antes, también se incluye en ese grupo a Charles Aznavour o Aznavour. Pues yo diría que no, yo diría, no estoy seguro, si no lo tengo bien cuadrado, ¿tú dirías que él es representante de las chansons de esa misma época? No lo sé, ¿no? El experto eres tú, por eso te preguntaba. Yo es que me gustan mucho todos esos cantantes, pero no los ubico en época ni en... Pues yo tampoco te sabría decir si Charles Aznavour es parte de... Pero lo buscaremos, lo buscaremos, lo buscaré para los próximos programas y te tendré informado. ¿Para qué me voy a tirar el rollo si no...? Yo lo que siempre me he preguntado es por qué narices ellos, los franceses, tienen a toda esta gente y nosotros, en aquella época, ¿a quién teníamos? ¿A Rafael y a Camilo VI? ¿Mocedades? No lo sé. ¿Consorcio? Sí, o... ¿Sergio y Estivali? Quisiera ser el eco. Bueno, pero el dúo dinámico, hombre, hay un punto de dignidad sí, ahí. Sí, sí. Bueno, y continuando con este que canta es Nani Svampa, un milanés muy interesante también, amigo, bueno, por lo menos se encontró algunas veces en su vida con Yor Brassan, fue intérprete y traductor al italiano de Yor Brassan. Nani Svampa, este hombre de barrio obrero, anticlerical, ateo, pero licenciado en economía también, pues es un gran representante de cómo inspiraba a Brassan a personas de más o menos las mismas ideas en otros países. No fue el único, sin embargo, también en Italia Paolo da Capodacqua, por ejemplo, o Fabrizio De André también estuvieron traduciendo y versionearon magníficamente canciones como El Gorila o Marinette, que se llama en español Marieta, que también la conocemos. El Gorila, por Dios, dime que no es la de Melody, la canción de Melody del Gorila. Nada que ver, de hecho yo no estoy seguro si seguramente tendrá una versión española, pero yo no conozco una versión española del Gorila. Ni Melody se copió de ella, ni mucho menos. Mira, la canción del Gorila es un gorila que se escapa del zoo y tiene un miembro viril enorme que gusta a todas las mujeres y corre por el pueblo porque se ha escapado del circo y todos huyen despavoridos. Y el gorila finalmente encuentra a un cura y al verlo todo con su vestido negro piensa que es como él, negro como él, es decir, piensa que es una hembra. Y no os cuento más, pero podéis, vuestras calenturientas imaginaciones podrían imaginar varios finales. De hecho, podéis mandarnos un email con el final favorito a ciudadcordura@gmail.com cuando queráis. Pero vamos a seguir escuchando Nani Svampa, esta vez con la siguiente versión, una versión que es en italiano, es también de Nani Svampa, pero esta vez se entiende, porque el anterior era dialecto milanés, no se entendía nada. Nani Svampa lo tradujo tanto a su dialecto local, que no lo entienden en el resto de Italia, como al italiano, que es esta versión que escuchamos ahora. Es la siguiente que teníamos por ahí preparada, un poquito más animada. Yo lo que me pregunto es cuántas versiones de esta canción tienes bajo la manga. Che delizia la pioggia, che orrore il sereno, non c'è cosa più triste dell'arcobaleno. Il cielo blu mi fa star male, perché il più grande amore che mai mi fu dato, io lo devo ad un cielo cupo ed imbronciato, ad un furioso temporale. Una notte. Bueno, pues sí, pues esto se entiende bastante mejor para los que sobre todo se habla italiano, claro. Escuchamos la semana pasada las versiones, la original de Yorubá Sang, escuchamos también una de Alberto Pérez, famosa en España por aquel disco de La Mandrágora, casi, pues esta serie de personajes casi en el exilio, no sé si lo grabaron en el exilio o no, con Javier Krahe también y Joaquín Sabina. ¿Y por qué me interesa esta vida de Yorubá Sang? Que bueno, Yorubá Sang en realidad no quería ser cantante, él quería ser novelista, poeta, guionista de cine. Este tipo entrañable, este anarquista sin bombas, con esta ingenuidad y bueno, y que nos descubrieron en esta exposición que mencionaba, que más de 40 de sus canciones todavía están inéditas, más diarios, más incluso videograbaciones domésticas. Brassens es un personaje apasionante, pero sus canciones fueron prohibidas en muchos países. ¿Por qué? ¿Por qué la libertad de pensamiento se prohíbe tan rápidamente? ¿Qué miedo tienen muchas personas? Sus canciones son sencillas, son elegantes, le da voz a la poesía de muchos escritores, por ejemplo, Víctor Hugo, por ejemplo. Todos conocemos canciones como La Mala Reputación, que, bueno, por ejemplo, en mi caso yo la conocí a través de Loquillo, o sea, que hacía Loquillo versioneando a Brassens, nunca más lo hizo, creo. Sin embargo, para esa imagen de malote que quería Loquillo le iba bien esta canción, que en realidad tenía un gran tono de protesta, La Mala Reputación. Canciones sobre la guerra, o mejor dicho, contra la guerra, sobre el amor, con ese punto un poco anarquista y anticlerical, profundamente popular, porque Georges Brassens fue una persona pobre durante la mayor parte de su vida, hasta que ya se le fueron haciendo honores, se le fue pagando por sus canciones. Él fue pobre toda su vida, ya digo, porque rechazó un montón de trabajos, puesto que él quería ser novelista, poeta o guionista de cine, como dije hace un momento. En fin, y para terminar ya no os pondré en los próximos programas, Miguel Ángel, para que responderte tu pregunta, no os pondré versiones de las más canciones de Brassens, pero sí que me gustaría mencionar que además de Alberto Pérez, bueno, muy famoso también, que Paco Ibáñez ha versioneado a George Brassens, y luego hay otros como menos conocidos, como Jesús Muarriz o el hermano de Sánchez Ferlosio, el escritor, el Chicho Sánchez Ferlosio, el hermano menor, e incluso Serrat ha versioneado alguna vez, me parece, a George Brassens. En fin, os dejamos con esta tempestad que esperamos que nos traiga el sol y se acabe la lluvia y llegue la primavera y el calor. Pero yo me he quedado con ganas de escuchar el gorila de Melody, pero bueno, ahí queda eso. Te lo traeré. Pues continúas en Radio Dignidad, Ciudad Cordura. Ya sabéis que por aquí pasan toda una serie de personajes decadentes y perdedores. Han pasado por nuestro piso ahí en el exilio en Montparnasse. Y uno de ellos era aquí el amigo Georges Brassens, o Dios sabe cómo se pronunciará, tanto él como Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Aquí pronunciamos las cosas un poco como nos da la gana, pero lo importante es que ya es primavera. ¡Es la primavera! ¡Hurra! ¡Vaya, llegó la primavera! ¡Hurra! ¡La primavera! ¡Hurra! ¡Yogi! ¡Yogi! ¡Mira qué flores! ¡Yogi! ¡Despierta, Yogi! ¡Vamos, despiértate! ¡Yogi! ¡Abre los ojos! ¡Mira, llegó la primavera! ¡Caracoles! ¡Adora la primavera! ¿Tú no, Yogi? ¡Francamente, Fubu! ¡Yo la acepto, pero ¿quién la necesita? ¡Mira, Yogi! ¡Flores de primavera! Toma, Yogi, huele las flores. ¿Tiene buen aroma, Yogi? ¡Delicioso, Bubu! ¿Delicioso? Así es, Bubu. Cuando hay algo delicioso, me lo dice mi nariz. Y a donde va mi nariz, va este oso. ¡Hola! ¡Se está llena de comida! ¡Hola, Yogi! ¿Qué les parece? ¡Una cesta de comida que habla! Dije hola, Yogi. Cindy, ¿qué tienes en mente? Cuando un muchacho conoce a una muchacha, suenan las campanas y empiezan a compartir todo en la vida. ¿A compartir todo? Yo no oí ninguna campana. Es la época en que me murmuras cosas al oído. Eso no puedo hacer. Ay, Yogi. Cosas. Y solo porque eres una chica tan simpática, te diré más cosas. ¡Ay, Yogi! Probemos el amor, es algo superior. Me gusta con frenesí. Ciudad Cordura. Radio Dignidad. Primavera. Bueno, yo tengo que confesar que cuando llega este momento me entra el canguele por dentro y no puedo evitarlo, porque es el momento de... ¡El desafío! El desafío en Ciudad Cordura, esa sección que cada día es más estúpida que la anterior, porque cada vez es más absurda y más surrealista. Y tú te preguntarás, ¿qué demonios es el desafío? Yo también me lo pregunto, Miguel Ángel también se lo pregunta. Me lo pregunto, ¿qué es el desafío? ¿Qué es el desafío? What's the challenge? Pues el desafío, ni más ni menos, es un desafío que yo y que Miguel Ángel nos planteamos el uno contra el otro contra el uno, y que, en definitiva, se trata simplemente de lanzar un desafío. ¿Qué es el desafío? Pues el desafío es algo muy absurdo que cada semana uno le trae al otro para sorprenderlo. ¿Lo sorprenderé yo hoy con esto? Por supuesto, no te voy a pedir que reconozcas esta canción, ni que me digas el título, ni el... ¡Las calles de Filadelfia! No era tan fácil, no era un desafío tan sencillo. No, tampoco es sexual healing, ¿no? Se trata de que... 1, 2, 3, respondo otra vez. Me digas por qué he traído esta canción en un programa como hoy. A ver, en esta canción, en esta película, hay un abogado negro que defiende... Mira, para que esto no se haga eterno, te voy a parar y te voy a decir que no sigas pensando, porque mi desafío de hoy llega a ser tan absurdo que jamás lo vas a adivinar por mucho. El boss. Por mucho que te esfuerces, no sigas por ahí, frío, muy frío. El queso a ver, Filadelfia. Piensa. El queso Filadelfia se toma en primavera. Qué desencaminado va, me das pena de verdad, solamente de ver cómo te esfuerzas me causa tal pena que te lo voy a tener que desvelar ya. A ti y a nuestro querido radio oyente, más bien a nuestro querido radio oyente, que solo tenemos uno, saludamos de aquí. A Miguel Ángel, al otro Miguel Ángel. Si lo llamáis Miguel Ángel, mandarnos un email a ciudadcordura@gmail.com. Sí, por favor. Y si no llamáis Miguel Ángel... También. Pero explícamelo ya. Vamos a ver, piensa. Bruce Springsteen, un programa de primavera. Bruce Springsteen. Vamos a traduce. Springsteen. Sería como Bruce. Bruce, ¿qué nombre en español sería? No lo sé. Bruno o algo así. Brucido. Pues sería como Bruno Primavera Temprana. Primavera Temprana. Si Bruce Springsteen fuera traducido al castellano. Yo lo llamaría de otra manera. Springsteen yo lo llamaría adolescente primaveral. Puede ser. Que creo que es un adolescente empalmado, seguramente. Bueno, hay una palabra para se esto. Se nos sale de madre. Soy filólogos, hay una palabra para night esto. Is falling, blind awake. Se pasa la música. Acabo de taparte y perfilarte. Es que iba a decir una guarrada. Por eso. Pero después de esta estupidez sobre Bruce Springsteen, Bruce el quinceañero primaveral, o como quieras llamarlo, me voy a tu reto. ¿Qué me has preparado, amigo Miguel Ángel? Bueno, con un pequeño mensaje para los radioyentes: si tenéis un compañero de programa que os sube la música para que no se escuche lo que estáis a punto de decir, escribirnos un email a ciudadcordura@gmail.com. Y aquí va mi reto, Miguel Ángel, a ver cómo te la sabes lidiar con este fragmento, película ocurrida en primavera, cómo no. Que el rey de los goblins se quedaría el bebé en su castillo para siempre, para siempre, para siempre. Y lo convertiría en un goblin. Y por ello la chica sufría en silencio. Ya lo tengo. Sabes que no tardo ni 5 segundos siempre en hacer tal turbete, ¿no? Es que eres un goblin. Lo tengo. Además, la voz de la dobladora de Jennifer Connelly es inconfundible. Fantástica, Jennifer Connelly, me encanta, yo estaba enamorado. Yo te iba a decir justo lo mismo, ahora cuando lo has dicho, iba a decir lo mismo. Todos estábamos enamorados de Jennifer Connelly en Dentro del Laberinto. Sí, señor, sí, señor. Esta era muy fácil, ¿eh? Era muy fácil. Deja ahí hasta el final el corte, sí. Ojalá. Escucha. Lo va a decir. ¿Decir qué? ¡Callaos! ¡Cállate! ¡Decirlo! ¡Callaos vosotros! Escuchad, va a decir las palabras. No puedo soportarlo más. ¡Rey de los goblins! ¡Rey de los goblins! Si estás por aquí, llévate a este niño bien lejos de mí. No es así. No. ¡Oye, perdido esa idiotez! ¡La frase no empieza por Rey de los Goblins! ¡Oh, Toby, basta! Ojalá supiera qué decir para hacer que los goblins se te llevaran. ¡Ojalá vinieran los goblins y se te llevaran ahora mismo! ¡No es más difícil! ¡Ojalá! ¡Ya lo ha dicho! ¡Cállate! Ojalá vinieran los goblins y se te llevaran. Ahora mismo. Muy bien. Yo lo que todavía no... Perdona, pero mi cerebro no da para más. La relación con la primavera o... Bueno, la relación con la primavera es igual de absurda que todo lo demás en este programa, igual de errático, equívoco, estúpido y neurótico. Es decir, recuerda que Jennifer Connelly iba caminando por la calle al principio de la película con ese perro de lana grandísimo. Ajá. Ella solo lleva puesto, bueno, te voy, es que, a que te acuerdas de lo que llevaba puesto. Yo me acuerdo. Si te digo la verdad, no... Mira, Jennifer Connelly iba vistiendo con unos zapatitos así pequeñitos, negros, simples, sin tacón. Llevaba vaqueros. Llevaba una camisa blanca con grandes mangas. ¿A qué esa la recuerdas? Sí, sí, sí, sí. Y luego llevaba algo más, una especie de... ¿Cómo se llama? Sin manga, un chaleco sin manga, seguramente marrón. Es decir, ropa de primavera, porque con esa ropa no se puede estar en verano, haría demasiado calor, y tampoco en invierno, haría demasiado frío. Pero llegando hacia la casa, ¿qué le ocurre? Le cae un chaparrón primaveral y tiene que meterse corriendo en la casa. Con lo cual, esa escena estaba hecha en primavera. Pues sí que he rebuscado, amigo Miguel Ángel. Sí, sí que te lo has currado, sí. No me obligues a llamar a los goblins. Y en un día tan primaveral como hoy, recordaros que la diosa Afrodita, la diosa griega del amor y de la belleza, formó parte de los 12 grandes dioses del panteón olímpico, y era bellísima como Jennifer Connelly, y encarnaba la omnipotencia creadora del deseo amoroso al cual se hayan sometido todos los seres vivos, sin excepción, humanos y animales. Podría tener la cara de Jennifer Connelly perfectamente, si le pusiéramos cara... Podría, perfectamente, sí. Afrodita nació de Urano cuando su hijo Crono, después de mutilarlo, arrojó al mar sus órganos sexuales. Y la semilla del dios castrado fecundó la espuma de las olas, y en ella se engendró una diosa de radiante belleza a cuyo paso nacían las flores. Una de las cosas que tenía Afrodita es que era bastante pendón, por así decirlo. Y es que ofreció sus favores a muchos otros dioses, como Hermes, como Poseidón y también a Dioniso. Sin embargo, parece haber sido Adonis, que era un semidios, el que consiguió despertar la más ardiente pasión en el corazón de la diosa Afrodita. Su muerte dramática, que fue destrozado por un jabalí en el curso de una cacería, pues provocó la venganza de alguna divinidad celosa, que sumió a la diosa en el más terrible dolor. Y una cosa muy bonita que me ha parecido bastante poética y primaveral es que mientras Afrodita corría hacia su amante moribundo, una espina le atravesó el pie y las gotas de sangre tiñeron de púrpura las rosas, y por eso se dice, mitológicamente o como sea, se dice que las rosas que antes eran blancas se hicieron rojas. Una bonita imagen. Por eso las rosas rojas son el símbolo del amor. Exactamente. Primavera, amor, París. Venus. Seguimos enlazando un tema con otro. Y Afrodita, además de todo esto, también la lió bastante parda, porque fue una de las que... Aquí ya sabéis que la mitología está todo enlazado de una forma muy curiosa. Y Afrodita fue casi de las provocadoras, de las muchas que provocaron la guerra de Troya, ni más ni menos, porque pues fue la que, vamos, colaboró en el rapto de París a Helena de Troya, que fue la que lió todo el griega que se lió, sí, después. Es verdad, porque Afrodita estaba enamorada de París, me parece. Exactamente. Y le concedió el poder conquistar a la mujer que quisiera, y París eligió conquistar a Helena de Troya. Por cierto que El primer hostal donde me alojé en Roma y conocí a todos los españoles se llamaba el Hostal Afrodita. Curioso. Siguen enlazándose los temas. Y luego está también Perséfone. Si hablamos de primavera, pues Perséfone, que fue hija de Zeus y Deméter, que recibió primero el nombre de Core, pues después de ser raptada por Hades, se convirtió en su esposa y reina de los infiernos. Ah, esa historia me encanta. Además, quería recomendaros el cómic Epicurus el Sabio, el primer tomo donde se cuenta esta historia, con unos gráficos, unos dibujos impresionantes y con muchísimo, muchísimo humor. Pues Zeus decidió que Perséfone regresaría en primavera, siempre en primavera, junto a su madre, y volvería a descender al mundo de las tinieblas al llegar la época de la siembra. Homero, por ejemplo, la mostraba como la terrible Perséfone, sentada en un trono al lado de su esposo, pero puede también mostrarse a veces como benévola, como por ejemplo como Orfeo. Y luego, por supuesto, está Venus. Venus, que para mí siempre estará asociada, si ya hablamos de cine, a la escena de Las aventuras del barón Munchausen, inolvidable, en la que estoy seguro que tú también la tienes. Me encanta ahí esa película. Además, leí el libro de pequeño. Me encanta la película. La de Terry Gilliam, la versión de Terry Gilliam. Exactamente. Otro perdedor del que algún día tenemos que hablar, porque es uno de los grandes perdedores de la historia del cine. Y mucha gente no lo sabe. Me tienes que contar, pero de momento sí que tengo en la cabeza esa imagen del nacimiento de Venus, aunque Venus no es Afrodita, no es la misma diosa, no estoy seguro. Sí, es el nombre de Venus. Claro, yo diría que Venus es la advocación romana, mientras que Afrodita es el nombre primitivo griego, ya que, bueno, todos sabemos que los romanos hicieron una especie de Windows XP utilizando la versión previa que habían hecho los griegos con su religión y añadiendo pocos cambios. Windows XP, qué antiguo estoy más antiguo que Afrodita. Sí, de hecho creo que lo van a quitar ya. Yo precisamente ahora mismo aquí como Nacho Cano lo estoy usando el Windows XP, pero creo que tiene los días contados. Pero eso es otra historia y debería ser contada en otra ocasión. Bueno, lo de Venus, pues eso, que era el nombre de Afrodita, ¿no? Pero sí. Además, el nombre de Monte de Venus, que se le da al órgano sexual femenino, tiene que ver con esto. Pero es el órgano sexual, yo diría que es más la parte entre el ombligo y hasta el órgano el sexual. Sí, exactamente. ¿No? Sí, se le da por ella, porque es una zona propia de amor, una zona propia de, bueno, erógena, que también Eros era otro, no sé si dios o llegaba o semidios, yo diría que sí, que Eros era un dios del amor también. Pero ya te digo, son historias que serán contadas en otra ocasión. Oh, mi pequeña dorada, esto es amor a primera vista. Eres un pozo de tristeza. Yo me merezco a alguien con ingenio, un poeta. Pues muy bien, búscate una guardilla, llénate de ingenio y muérete de hambre. Oh, sí, el amor. Pero claro, como había mucho poeta con pocos recursos aquí, Simón de Beauvoir en Sartre alguna vez. Era una esquina metafísica de Montparnasse. Y recorríamos los alrededores y caminábamos. Ciudad Cordura. El cine y la vida en Radio Dignidad. 103.2 FM. No te acuestes temprano, sino cuando tengas sueño. Mueve tu cuerpo, siéntelo y sal corriendo como cuando solo tenía 5 años. Voy a sentir la lluvia, voy a sentir el sol, voy a sentir mi culo, voy a sentir la lluvia sobre mi culo. Reírme de los que dicen que no se puede hacer. Ellos están muy ocupados criticando para poder imaginarse nada. Las personas envidiosas no quieren nada, solo se odian. Ámalos, sonríeles, tú puedes. Sonríe otra vez. Siente la lluvia. Siente el sol. Es primavera. Mueve tu culo. Esta noche viaja a nunca jamás porque hoy es el último día de tu vida de adulto. Eres como un león enjaulado en el zoo que se escapa por fin. Eres un gusano que finalmente se transforma en mariposa. Un cojo al que le crecen alas. La oveja negra en una peli de Wallace y Gromit. El gato negro en un relato de Edgar Allan Poe. El negro negro en una escena de Spike Lee. Eres como Bruce Willis en una peli de Bruce Willis. Eres Sandra Bullock que comienza domando un autobús desbocado y termina regresando viva a la Tierra en una cápsula de salvamento. Eres Kate Winslet en Olvídate de mí. Has escrito una novela sobre niños que hacen magia y ahora millones de personas leen a tu Harry Potter. Eres Angelina Jolie dedicando palabras elocuentes a los refugiados y a los crímenes de guerra. Eres Rosa Parks cambiando el mundo por sentarse en el lugar reservado para los blancos, revolucionando los derechos cívicos. Eres Annie Leibovitz fotografiando a Demi Moore con un barrigón preñada. Eres Robert Redford promocionando la ecología y el cine independiente. Eres Sting. Peter Gabriel, Bruce Springsteen, cantando por los derechos humanos y la conmemoración de su firma en 1948. Eso eres. Todo eso eres. Esperanza. Tu trabajo duro, tu libertad, tu imaginación. Y nos vamos de una manera muy hispánica, esperpéntica y esdrújula. ¿A ti te gusta Supertramp, Miguel Ángel? Me gustan. Pues vas a sentir un momento astrológico, mágico, fantástico, esotérico. Vámonos allá con la canción lógica, no sin antes desearos una feliz semana a todos los oyentes en el 103.2 de Radio Dignidad, Ciudad Cordura, la ciudad donde siempre ocurren los milagros, bueno, cuando los hacemos nosotros. Miguel Ángel. Pues nada, ha sido un placer otra vez estar contigo un ratito aquí en nuestro piso de Montparnasse. Ya sabéis que podéis escribirnos a la dirección calle General de Gaulle, barrio de Montparnasse, París, junto a la esquina a la derecha de Moulin Rouge. Pero si sois más modernillos, utilizad mejor el Facebook y el correo electrónico ciudadcordura@gmail.com y el Facebook, que supongo que se llamará Ciudad Cordura Facebook, Facebook whatever, Ciudad Cordura. Y también tenemos un Twitter que sería simplemente Ciudad Cordura. ¿Para qué complicarse? Sí. También hay un blog, también hay un blog que se llama también, como no, Ciudad Cordura. Hay un blog, sí. También para la semana que viene estamos planeando invitar un satélite que va a estar circunnavegando el espacio y enviando señales de Ciudad Cordura para poseer todas vuestras mentes. Pues nada, solo pedir disculpas a los estudiantes de high school norteamericanas que hayan escuchado el principio del programa, porque seguramente les hemos incitado una vez más a cometer homicidio con pues, de esa forma que ellos ya saben. Así que por favor no hagáis caso a todo lo que escuchéis en este programa, porque todo es mentira. Hemos empezado así y hemos acabado de una forma mucho peor. Fatal. Así buenas noches, que... Miguel Ángel. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Cordura. Esto donde es la... quiera que estés. Y esto es la canción lógica de los Azucarillo Kings. Antes pensaba que yo no podía seguir siendo así. Errático, equivoco, estúpido. Cuando perdía una cosa me ponía frenético, colérico, neurótico, histérico. Buscaba explicaciones de tipo esotérico, fantástico, astrológico, mágico. Y no podía vivir con esa lógica misera, patética, esperpéntica y pánica. Y no sé las horas que pasé, buscando no sé qué, en no sé qué lugar, sin nunca encontrar ni la llave, ni el encendedor, ni el boli, ni el tapón, ni el papel de fumar. Ya es primavera en Radio Dignidad. Una princesa. ¿Esa princesa eres tú? ¿Que se enamoró? Fue muy difícil. Fue muy fácil. Era un príncipe realmente encantador. Y comprendí que era el hombre de mi vida. ¿Era un hombre fuerte y apuesto? Era un hombre alto. En ninguna parte del mundo hay nadie como él. No sé si quiero casarme, pero no rechazaría una relación en condiciones. ¿Qué quiere decir en condiciones? Vivir con alguien que te hable después de hacerlo. Los tíos no se sabe lo que quieren. Empiezan queriéndote y luego te odian. No les gusta si eres fuerte, tampoco si eres débil. Te odian si eres lista, te odian si eres tonta. No saben lo que quieren. ¿Y te quería y te besó? No existe un romance como el que viví. Primavera en Radio Dignidad. Ya es primavera. Primavera, primavera. Tal vez muy pronto ya. Culos serán míos. Crepúsculo. Y seremos felices los dos. Cago, luego existo. Cago, luego existo. Es primavera. Oh!